Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Franco Lotito y para mí es un gusto saludarlos. Hoy quiero hablarles de un tema que afecta nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Sobrepeso y obesidad, cuando la gordura no se enferma. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde el número de muertos por efecto de la obesidad y el sobrepeso es casi igual al número de muertos por desnutrición. Lo malo de esta triste realidad es que en el primer caso la gente se mata en forma negligente y voluntaria atiborrándose de comida. Una de las razones por lo cual esto está sucediendo tanto en Chile como en el resto del mundo es muy sencilla. La abundancia de comida barata o chatarra, pero de bajo valor nutricional, se ha convertido en una suerte de dieta habitual de muchas personas, copiando, de alguna manera, la llamada dieta occidental estilo norteamericano, una dieta que está causando verdaderos estragos en nuestra salud. Casi un tercio de los niños presentan sobrepeso y obesidad, en tanto que más del 65% de la población adulta chilena ya presenta los mismos síntomas, lo que determina que las personas afectadas tengan más probabilidades de desarrollar, tal como veremos más adelante, una serie de otras graves enfermedades asociadas, precisamente a la sobreingesta de alimentos. En estricto rigor, de acuerdo con el ex secretario de Agricultura de Barack Obama, Tom Vilsack, el aumento descontrolado de la obesidad infantil está poniendo en riesgo la salud de toda una generación solo en Estados Unidos. Lo mismo podría pasar en nuestro país. Lo que pocas personas parecen darse cuenta es que la obesidad se ha convertido literalmente en una carga muy pesada para la economía de aquellos países que sufren de esta epidemia, por cuanto todos nosotros estamos obligados a financiar a través de nuestros impuestos, por lo menos en una parte muy importante, todas las atenciones que debe brindar el Servicio de Salud Pública para todas aquellas personas que deben someterse a diversos tratamientos médicos, la realización de cirugías, el uso de días cama hospital, la prescripción y uso de medicamentos, las licencias médicas por enfermedades asociadas a la obesidad, las pérdidas económicas por días no trabajados, accidentes y muertes, etc. Llegados a este punto, es preciso señalar que la obesidad es un estado patológico que está caracterizado por un exceso de peso debido a una acumulación general y excesiva de grasa en el cuerpo. No obstante, que ya en el año 1997 se detectó la grave problemática que estaba viviendo una parte importante de la población chilena, año en el cual el Ministerio de Salud publicó por primera vez la Guía de Alimentación para la Población Chilena, poco o nada se ha avanzado al respecto de esta epidemia, que afecta por igual a niños, adolescentes y adultos, ya que los avances en esta materia han sido prácticamente nulos. Por el contrario, las estadísticas han empeorado y las cifras se han disparado y están fuera de control. De acuerdo con un reciente estudio del Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de la Nutrición, en las últimas décadas el sobrepeso aumentó en Chile de un 28,8% al 39,9%, en tanto que la obesidad lo hizo de un 8,8% a nada menos que un 25,1%, siendo el grupo de los niños y niñas los más afectados. Si este fenómeno lo analizamos por región, nos damos cuenta que para la región de los Lagos los datos son poco halagüeños, por cuanto el índice de sobrepeso promedio se sitúa en un 34,9%, en tanto que la obesidad se ubica en un 30,3%, lo que sumado nos entrega una cifra altamente preocupante de un 65,2% de personas afectadas por este verdadero trastorno de salud. Es decir, una cifra que está incluso por sobre la media nacional. De poco consuelo sirve saber que los peores índices regionales lo poseen Tarapacá y Atacama, con tasas de sobrepeso y obesidad de 70,7% y 75,9% respectivamente. Pero el dato más impactante se concentra en los menores de 6 años, ya que para el caso de la décima región, el 26,2% de estos niños presentan sobrepeso u obesidad mórbida. Este es un dato muy importante para que los padres y los colegios lo tengan muy en cuenta. Todas estas cifras hablan por sí solas y nos dicen de manera muy clara que las medidas preventivas puestas en práctica desde 1997 han representado un total y claro fracaso. Pero esto no es todo. Esta grave problemática no se reduce exclusivamente al tema de la obesidad, por cuanto este fenómeno trae aparejado una serie de otras enfermedades con carácter de catastróficas, ya que a lo anterior debemos sumarle los severos trastornos asociados a la diabetes, a los accidentes cardio y cerebrovasculares, a la hipertensión arterial y a ciertos tipos de cáncer. En Chile, nada menos que el 11,8% de la población sufre de diabetes, en tanto que una de cada cuatro personas es hipertensa y la mitad de ellas ni siquiera lo sabe. Resumiendo, si la epidemia de la obesidad en Chile, especialmente la infantil y juvenil, mantiene su curso y no altera muy pronto el rumbo que lleva, estaremos condenando a millones de nuestros niños a vidas más cortas, llena de insatisfacciones, plagada de graves enfermedades y con elevados costos en salud para sus respectivas familias y el país entero. Muchas gracias por escuchar. Hasta muy pronto.